un convidado. Bueno, baixamos a música e vamos a falar pois con David con Iván Sanxurxo. Así que moi boa tarde, Iván. Moi boa tarde. Así un pouquiño apretadiños, non? Bueno, sí, estamos aquí aí probando son e tal, que temos concertiños aquí en a Guarda. Ah, estás na Guarda aí, pero na Guarda, sí, está chovendo, non? Pois agora mesmo acaba de escampar, fai, nada, 5 minutos, pero sí, aquí leva todo o día, vamos, xa estamos no inverno. Pois moi ben, eso é estupendo, pero ca música que tades e ademais, pois, en fin, auga vaise. Xabrás como xabrás os ceos. O que pasa é que, bueno, chega inverno e metémonos a los locales máis recollidos. Moi ben. Claro. Claro. Bueno, pois era pre nada, molestarte un araquiño. E temos tamén poi outro lado da línea a David Fernández, que é o do Val das Mouras, que vai a tocar con vos aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, en Hospitalet concretamente. Non sei se está escoitando David. Sí. Hola, estás... Armando. Hola, David. ¿Qué tal? Bueno, hola Armando, hola Laura, hola Iván, hola a todos. Exactamente. ¿Qué tal? Muy buen David. ¿Qué tal? David también anda calentando, cantando a guitarra para poder ese día ya. Home. En fin, ese gran grupo que hay que ver, qué delicia, qué gusto da escoitalos, desde luego. Es una belleza poder escoitar a esta gente. Pues a Iván, dadles dúas entradas dobres, pero con dúas preguntas. Sí, como levamos o tema ese? Como se chama o primeiro, pois o co grupo que comenzou ses, e despois en que barrio da Coruña se criou? Aí está. Pois vamos a ver se porque xa me parece que xa nos chamaron desde Galicia. Que andaba unha rapaciña dicindo, porque como non se escuitan por internet, dice, pois eu me pratiquise en algo. Dice, pero xa vos lo contarei e tal. E digo, pois nada. Non está segura ainda. Ainda non está segura. A xente vai contestando ou que? Sí, sí. Sí, sí, que van contestando. O sí, van contestando. Que xe iba a dicir, para recolleren estas entradas que pode ser na mesma taquilla? Sí, eso, claro, eso... Na mesma taquilla... Os gañadores que vos deixen o nome e DNI e xa na propia taquilla do día do concerto chegan ali e xa escollen ali a taquilla. Pois moi ben, e eso era. David, sí. Que vos parece tocar con SES? Supoño que xa coñecías de antes. Sí, xa seguía, gustame moito. Sí. Eu xa seguía, pois home, pois unha maravilla, fainos moita ilusión. Hombre. Tocar aquí na vosa cidade. Na nosa casa. Exactamente. Nosa lavandra, bueno, moi ben, moi ben. Sí, sí. Encantados. Pues eso será un día grande, o día 29. Será sí. Un día grande. Ten pinta, ten pinta. Sí, además, pues a ver si me nos podemos acercar, Laura. Sí, yo creo que sí. A ver si nos podemos sí. acercar allí, porque vamos, aunque sea pagando, pero vamos. Pero vale a pena. Nosotros ponemos a cara. Vale, vale a pena. Vale a nos pena. Ponemos a cara. Sí, tenés que oír, tenés que oír. Hombre, eso no faltaría, no faltaría más. Pues solamente era para dar una puntuación a estas cosas, bicho, porque claro, estás ensayando, son momentos de ensayo, son momentos de trabajo, y solamente era molestarvos así un poquillo. Mira, mira un segundo. Dime. Un segundo, ¿eh? Ahí vas, es. Está, ahí está. Ya. Claro, que estamos ahí las pruebas de son. Para que mires que era cierto ahí, ¿eh? Sí, sí, hombre, no. Claro, no, no, no. Además, por favor. Iván. Bueno. Muy bien. Pues, Iván, muchas gracias. Ah. Por deixarnos facer este atraco. O 29. Muy ben. Ali a ver. Si... A todos. Muy ben. Graciñas. Veña, unha aperta grande a todo o mundo. Vale. Veña, Iván. Chao. Falamos. Chao. Bueno, David, ti tamén. Vale. Pois que xa estades calentando motores, sí. Xa estades preparando aí, porque agora es comenzaron dous. O pouco tempo, non, tres, non? Bueno, es comenzar dun dous. A o pouco primero... tempo, tres, e agora xa son cinco. Xa son cinco, eh? Me parece que hai un sexto. David, somos, que fai un ano? Cinco, depende do concerto, somos seis. Bueno, somos unha outra, bueno, unha rapaciña, sí. Que cando pode, pois... tamén ven colaborar con nós, uh-huh. Que toca gaita, toca pandeireta. Ah, moi ben. Estupendo. E xa vi un par de veces a tocar nalgúnas cancións. E que fai un ano, prácticamente, non? Que ademais saca un disco, me parece que saca un disco agora a primeiros de ano. Uh-huh. Sí, gravarémolo agora. A final de mes, seguramente... Grabaremoslo después cuando acabará saliendo, eso ya se verá. Pero grabaremoslo ahora. Pues mira, el primer concierto fue en Xaneiro. Uh-huh. Que fue aquí del Festival do Botillo. Sí, sí. Ah, sí. Estuvieron aquí, estivestedes aquí en la radio con nos presentando. Fíjate tú. O grupo, que quiero decir que xa le van un ano. Exactamente, aparte que fue onte. Sí. Y eu os vin alá. A la en Bellaterra, ali na festa do Botillo. Exacto, sí. Pois eso foi en Xaneiro, pois pues mira, cerca dun ano. E agora, de cara ao concerto do día 29 de novembro na Sala Salamandra, cantas cancións, tedes pensado facer xunto pues, con... Sí, pues en principio supoño que... bueno, actuaremos media horiña o así. Media horiña. Oh. Sí. Entonces, pues, serán seis ou sete. Uh-huh. Estamos acabando de mirar, porque o sábado de antes tamén temos concerto. Uh-huh. Entonces estamos, pues eso, preparando uh-huh. os dous repertorios diferentes, non? O do sábado anterior sí que será completo. E despois o día da Salamandra, pois pues, temos que quitar alguna canción, porque claro, non podemos tocar tanto rato. Claro. E onde tedes, bueno, iba a decir, onde o concerto? Onde tedes este próximo concerto? Pois pues mira, tocamos en Tiana. Ah, en Tiana. Cerca de Badalona, non? Sí, na Escola de Música Municipal de Ili. Ah, moi ben. Celebran, sí, porque celebran o día de Santa Cecilia, a patrona dos músicos. Uh-huh. Ah, claro. Entonces, bueno, Eli traballa, da clases de instrumento noso chelista, Alex. Uh-huh. Ah, moi ben. Entonces, pois, pues, propuxeron ya que fóramos tocar Eli para celebrar o día, pois, pues, que fóramos nos facer un concerto. Uh-huh. Entonces, o sábado, pois, pues, estamos Eli. Sí, pois, pues, moi ben. E despois, o sábado siguiente, pois, pues, nos Salamandra. En Salamandra. Espero que en Salamandra non pases tanto calor como pasaxes en Belviche. Porque Eli sudábamos todos. Sudábamos todos. Sí, facía moito calor, además Eli cos focos e tal. Bueno, eu xa son de pasar calor normalmente, pois. Pues. Exactamente. No, Salamandra está xa ben, que xa cambiou o tempo. Pois moi ben, David. Graciñas por atendernos como fa sempre Encantado, un placer. Y hasta o día 29. Muy ben. Unha aperta, David. Unha aperta. Igualmente, moitas grazas a vos. E moitos éxitos. Igualmente. Gracias. Chao. Bueno, pois escoitamos outra peza de música e iremos con outro convidado. Pois sí. Así que, Marc, dallo play, que vamos con outra música que temos xa por aí preparadiña.